¿Cómo responder al amor en la vida? Vamos a dedicar este final de ejercicios a un tema en el que hemos procurado profundizar y vivir a lo largo de estos días, pero que es tan importante que vale la pena recalcarlo para orientar nuestra vida. Se trata de vivir tanto amor como Dios nos tiene, recibiéndolo como gracia y transformándolo en forma de misericordia. Pudiéramos decir que es el mandamiento de nuestro Señor en la última cena. Mi mandamiento, el mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo os he amado, en la forma en que hoy lo quiere vivir la Iglesia. La encíclica Dives in Misericordia indica cómo, desgraciadamente, en la mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que en la del hombre del pasado, hay como una oposición al Dios de la misericordia. Y esta mentalidad tiende además a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. Por tanto, es tratar de un tema que no sólo no resulta agradable, sino al revés. Más bien, para muchos es un tema que hay que desterrar. Dice el Papa, la palabra y el concepto de misericordia parecen producir una cierta desazón en el hombre, quien gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia y de la técnica, como nunca fueron conocidos antes en la historia, se ha hecho dueño y ha dominado la tierra mucho más que en el pasado. Tal dominio sobre la tierra, entendido tal vez unilateral y superficialmente, parece no dejar espacio a la misericordia. Se refiere a que, a pesar de esta oposición, ya el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, había señalado que el mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y lo peor, pues tiene abierto el camino para optar por la libertad y la esclavitud, entre el progreso o el retroceso, entre la fraternidad o el odio. El hombre sabe muy bien que está en su mano el dirigir correctamente las fuerzas que él ha desencadenado y que pueden aplastarle o salvarle. El Papa presentaba como punto de partida el Antiguo Testamento, y hablando de los profetas del Antiguo Testamento, decía: es significativo que los profetas en su predicación pongan la misericordia, a la que recurren con frecuencia debido a los pecados del pueblo, en conexión con la imagen incisiva del amor por parte de Dios. En la predicación de los profetas, la misericordia significa una potencia especial del amor, que prevalece sobre el pecado y la infidelidad del pueblo elegido. Hay aquí una indicación preciosa que luego volveremos a recoger. Es una potencia del amor que prevalece sobre el pecado y la infidelidad del pueblo. Para Israel, se puede decir que la misericordia es el contenido del trato de intimidad con su Señor, porque Israel tiene conciencia de que es infiel, que ha pecado, pero sin embargo se apoya en esa misericordia para continuar tratando de nuevo con el Señor. Del Antiguo Testamento presentaba el Papa en esta encíclica dos términos principales que designan este hecho de la misericordia divina. Son bondad y amor, con una connotación a la fidelidad. Por eso van unidas la bondad y la fidelidad. Es muy frecuente esta unión en el Antiguo Testamento. Es una bondad, un amor que es fiel a pesar de las infidelidades, y en último término, es fiel a sí mismo. Es lo que dice tantas veces el Señor: por mi nombre, yo soy fiel a mí, y por eso yo no te descuido. Tú no obedeces, pero yo te amo. Yo soy fiel a mi amor. El otro término que se emplea en el Antiguo Testamento tiene una connotación, diríamos, más femenina. Así como el anterior es como más varonil, el segundo se refiere al seno o regazo de la madre, y significa la bondad, pero con una tonalidad materna. El Nuevo Testamento nos presenta la gran parábola de la misericordia, que es la del hijo pródigo. Ahí también el padre aparece fiel a su paternidad, fiel a su amor de padre. Tenemos un rasgo evidente en la parábola, no sólo en que el padre, al ver venir a su hijo en tanta miseria, se adelanta y corre a su encuentro y lo abraza conmovido, sino que organiza una fiesta en casa, y además dice expresamente ante los criados que le han venido a acompañar: «Este, mi hijo, estaba muerto y ha vuelto a la vida, por eso hay que alegrarse». Él no se olvida de que es su hijo. Él es padre. Y el contraste, como sabemos, es grande con el hermano mayor, que cuando viene del campo y oye aquella algazara en casa, no quiere entrar porque le ha dicho uno de los criados de qué se trata. Es que tu hermano ha vuelto y tu padre ha organizado esta fiesta de alegría. Y cuando sale el padre del banquete a decirle al hermano mayor que entre a participar, el hermano mayor le dice: «Este hijo tuyo ha malgastado todo de la peor manera, y ahora haces esta fiesta». «Este hijo tuyo». Y el padre le dice: «Este hermano tuyo». Ahí se ve claramente. El hermano mayor no lo contaba como hermano. El padre sí lo cuenta como hijo. Ahí se ve lo que es ese amor fiel a sí mismo. El padre es fiel a sí mismo. Es padre. No se avergüenza, a pesar de que las circunstancias podían avergonzarle. Pero la fidelidad de su propio amor al hijo pasa por encima de todo. El otro gran misterio que exponía el Papa es el de la cruz y la resurrección. Como hemos visto en varias ocasiones, sobre todo al tratar los misterios de la pasión del Señor, en ese misterio se expresan la justicia y el amor divinos de la manera más perfecta. En la santidad de Dios, que es la expresión plena y completa de la justicia y del amor. Supuesto todo esto, la misericordia es la dimensión indispensable del amor. Nuestro Señor hablaba del precepto suyo en el nuevo mandamiento del amor de unos con otros. Y decía el Papa: «La misericordia es la dimensión indispensable del amor». Y añade: «Es como su segundo nombre, amor y misericordia». ¿Por qué es como su segundo nombre? Porque, a la vez, es el modo específico de su revelación y actuación respecto a la realidad del mal presente en el mundo, que afecta al hombre y lo asedia, que se insinúa a sí mismo en su corazón y puede hacerle perecer en la gehenna. Es decir, es el segundo nombre del amor. Cuando el amor se encuentra frente al pecado, frente a la miseria, frente a la infidelidad, entonces el amor se convierte en misericordia, o es un amor de misericordia. Esto nos da quizás la idea más clara, y nos hace ver por qué, aunque no se haya nombrado tanto en los ejercicios la misericordia, al insistir en el amor estamos diciéndolo todo. Porque cuando ese amor tropieza con el pecado, con la injusticia, con la infidelidad, con la desgracia, con el sufrimiento, entonces se convierte en misericordia. Es el segundo nombre del amor. Hay que notar, para entender bien todo lo que vamos a decir, que la misericordia, el amor, no anula las objetivas exigencias de la justicia. Es más, dice claramente: «La justicia rectamente entendida constituye, por así decirlo, la finalidad del perdón». Y añade: «En ningún paso del mensaje evangélico, el perdón, y ni siquiera la misericordia como fuente del perdón, significa indulgencia para con el mal, para con el escándalo, con la injuria cometida». Sería un absurdo querer convertir esto que estamos diciendo ahora, que no es más que reflejar lo que decía el Papa en la encíclica, en un permisivismo, como si misericordia significase dejar pasar todo. De ninguna manera. El Papa no puede ser más claro. En todo caso, la reparación del mal, del escándalo, el resarcimiento por la injuria, la satisfacción del ultraje, son condición del perdón. Y lo afirmaba con toda claridad. En ningún paso del mensaje evangélico el perdón, y tampoco la misericordia como fuente del perdón, significa indulgencia para con el mal y para con el escándalo, y para con la injuria recibida. Lo que sucede es, como el Papa explica más detenidamente, que la justicia no basta para solucionar el problema, sino que la justicia tiene que ir impregnada de amor. Y si no, esto que parece la suma justicia se convierte en la suma injusticia. Todo esto supone un concepto profundamente humano de las relaciones humanas. Pero a eso iba esa encíclica, a hacernos caer en la cuenta de que la justicia nos puede llevar a una reparación objetiva. Ha habido un robo y se obliga a devolver todo lo que se ha robado y con los daños causados. Pero eso no es la plenitud de la justicia en el campo humano. Para que la justicia en el campo humano pueda tener toda su actuación, es necesaria la misericordia. Si no, nos quedaremos en una justicia de cosas, devolver lo quitado. Pero esa no es la justicia que puede mejorar al hombre y que puede humanizarlo. Y a eso debe tender la justicia. Supuestas estas ideas fundamentales, que irán apareciendo un poco más adelante, decía el Papa, la Iglesia debe considerar como uno de sus deberes principales, especialmente en la edad contemporánea, el de proclamar e introducir en la vida el misterio de la misericordia. De modo que lo presenta como un deber principal, uno de los deberes principales, y especialmente hoy. Proclamar y vivir la misericordia es misión de la Iglesia. Y en otro pasaje dice cómo este es el único modo de que la Iglesia pueda vivir lo que el Concilio Vaticano II enseñó, especialmente en orden a la unión con los no cristianos. Si no entramos por este camino de tener entrañas de misericordia, como expresa la Sagrada Escritura, no podremos lograr esa unión ni los otros objetivos del Vaticano II en las relaciones de la Iglesia con los demás hombres. En este contexto, comprendemos que la Iglesia, de una manera tan particular, máximamente, supremamente, cree vivir y profesar la misericordia de Dios acercándose a Cristo en el corazón de Jesús. Es donde se ve esta dimensión del misterio del corazón de Jesús. Precisamente para ser fiel a todo lo que quiso el Vaticano II, que fuera la vida de la Iglesia actual. Hay que presentar el misterio del corazón de Jesús, vivirlo y anunciarlo. Hay una exigencia de misericordia para cada uno de los creyentes. Es decir, lo que hasta ahora hemos dicho parece que se queda en nivel de Iglesia como institución, pero la Iglesia somos todos. Y expresamente, el Papa quiere sacar esta consecuencia. Al convertirse nuestro Señor para los hombres en modelo del amor misericordioso hacia los demás, Cristo proclama con las obras, más que con las palabras, la invitación, la apelación a la misericordia, que es uno de los componentes esenciales del Evangelio. Es decir, la misericordia a la que invita el Señor a cada uno de los creyentes, es uno de los componentes esenciales del Evangelio, de la mentalidad evangélica, del espíritu evangélico, de la exigencia evangélica. En este caso, no se trata solamente de cumplir un mandamiento o una exigencia de naturaleza ética, sino también de satisfacer una necesidad de capital importancia, a fin de que Dios pueda revelarse en su misericordia hacia el hombre. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Esta podría ser la introducción a lo que ahora vamos a decir como elemento práctico para nuestra vida. Vemos que se trata de una aplicación al momento actual del mandamiento del Señor. Amaos unos a otros, como yo os he amado. Cristo Jesús es presentado en la encíclica como el que nos revela al Padre, precisamente en el misterio de su misericordia. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Y nos pide a nosotros que permitamos a los demás que vean en nosotros ese reflejo de Cristo misericordioso, para que puedan encontrar al Padre. Esta es, como quien dice, la responsabilidad del cristiano, y mucho más de nosotros, los religiosos, que hacemos una profesión particular de querer imitar la humildad de nuestro Señor, la bondad de nuestro Señor. En este contexto es quizás como mejor se puede comprender una idea que expuso el Papa a lo largo de toda la encíclica, la que nos hace entrar más en lo que va a significar para nosotros practicar la misericordia. La idea de la encíclica es esta. No se ha entendido todavía la misericordia cristiana si uno, cuando hace el bien, cree que sólo hace el bien y no recibe el bien. Es decir, la misericordia, cuando se practica, parece que humilla al que recibe la misericordia y que al que hace misericordia le deja en buen lugar. Entonces, fácilmente, el que obra la misericordia se puede sentir contento de sí mismo. Pero el Papa dice, es que no ha entendido todavía que eso no es la misericordia cristiana. Porque cuando se ha comprendido la misericordia cristiana, el que hace la misericordia sabe que él mismo recibe también un favor y una misericordia. Y entonces cambia toda su actitud. Esto nos lleva a algo muy profundo que hemos procurado recordar en los ejercicios. Que el cristiano no se contenta con las obras. Las necesita absolutamente, pero va mucho más lejos. No se contenta con practicar la misericordia, como quien dice, «Tú te has portado mal, pero yo soy generoso, te perdono». Esa no es la misericordia cristiana. Falta algo esencial ahí para que sea cristiana esa misericordia. El otro es un pobre, un desgraciado que necesita de mí, y yo le ayudo. Tengo misericordia de él. No. Solo eso no es cristiano. Ahí falta algo esencial. ¿Qué es lo que falta? Que cuando tú ayudas al otro, cuando tú perdonas al otro, creas verdaderamente, tengas la experiencia espiritual, si podemos hablar así, de que el otro tiene también misericordia contigo, de que tú estás recibiendo un favor. Entonces obrarás de muy distinta manera. Entonces es cuando has comprendido este nivel profundo en el que se tiene que poner el cristiano que hace una obra buena. ¿Y esto cómo es así? El Papa lo dice con esta fórmula. La misericordia cristiana, si es cristiana auténtica, no es unilateral, sino bilateral. Es decir, no es sólo yo hago y el otro recibe, no. Yo hago y recibo. Bilateral, no unilateral. ¿Y esto por qué? ¿Por qué siempre la misericordia, si es cristiana, es bilateral? Por 6 razones particulares. Primero, porque el que hoy hace la misericordia, quizás mañana necesite que la tengan con él. Es una primera observación. Y esto nos da idea de con qué espíritu cristiano, humilde, bueno, hemos de proceder. Hoy yo me siento fuerte y puedo ayudar al que se ha caído, al que está enfermo, al que se arrastra y no puede caminar. Pero quizá esta tarde tenga yo un accidente y necesite que hagan eso y mucho más conmigo. Entonces, contando con la fragilidad humana, el cristiano no se siente soberbio, apoyado en sí, porque sabe que es, como dice la Escritura, flor del campo, que hoy parece muy bella, y a la tarde se ha secado. Y esto en todos los órdenes, en el orden también del consuelo. Hoy quizás puedo decir que yo estoy consolado, el otro está abatido, triste. Pero quizás mañana yo voy a estar triste y voy a necesitar que me consuele. Segundo, porque el que da o hace misericordia queda beneficiado con que reciban el don que ha dado. ¿Qué significa esto? Se ve por lo contrario. Cuando queremos hacer un favor y no nos lo reciben, ¿qué sucede? Que uno queda mal. A todos nos pasa. Uno quiere hacer una obra buena con otra persona. Si no se la aceptan, aunque le den una razón real, uno queda un poco violento. Ha quedado mal. Esto significa que cuando me aceptan el bien que quiero hacer, me hacen un favor, porque me ayudan a ser bueno y a continuar por ese camino de ser bueno. Así como el no aceptarlo me frena y me va cerrando, y uno dice, hay que prescindir de los demás porque no te aceptan. Así, en cambio, el que te acepta, te hace un favor. Tú quedas contento porque eso te anima a continuar haciendo el bien. Es una observación muy real, delicada, pero que se entiende enseguida. Tercero, porque en todas las formas de mal se puede extraer un bien. Así como decimos que no hay un error total, que en todo error hay algo de verdad, si no, sería tan absurdo que a nadie se le ocurriría el error. Así dice el Papa. En todas las formas de mal con las que se encuentra la misericordia, se puede extraer un bien. Podemos ver un ejemplo en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo cae en la cuenta de que él está muriéndose de hambre y que en su casa aun los jornaleros tienen abundancia de pan. Y entonces dice, «Yo no merezco ser llamado hijo en mi casa por lo mal que me he portado, pero voy a ir a mi padre y le voy a pedir que me admita como a uno de sus jornaleros». Parece que el hijo pródigo está movido solo por una necesidad material. No tiene qué comer. En su casa va a encontrar comida. Pero si se examina más a fondo, vemos que el hijo pródigo ha encontrado algo estupendo. Y es lo que el padre reconoce en él apenas el hijo pródigo le habla. El hijo pródigo ha reconocido ahora lo que es la dignidad de hijo. Ahora ha caído en la cuenta de lo que significa ser hijo. Hasta ahora no había caído en la cuenta. Hasta ahora creía que ser hijo del padre era para tener muchos bienes, porque su padre era rico, y poder gozar por ahí, y así se lo gastó todo. Ahora comprende que él no se ha portado como hijo. Ahora encuentra él lo que significa ser hijo. Y esto es lo que le dice él a su padre. Padre, yo no merezco ser hijo tuyo. Y ahí el padre encuentra ese bien, la dignidad filial que ha recobrado su hijo en medio de toda la miseria con la que viene a casa. Es una idea estupenda que puede valer en realidad para todos los casos. Aunque muchas veces no sea tan claro ver cómo en toda forma de mal se puede encontrar algún bien que puede extraerse. Pero en eso se fija la misericordia, para no ser una misericordia unilateral, sino bilateral. Porque ahí se reconoce una cosa buena, positiva. No es sólo, eres un mendigo, te doy yo que tengo. No. Eres un mendigo y yo te doy. Pero veo en ti algo estupendo, que tú has hecho aquí un progreso maravilloso, que has caído en la cuenta de que eres hijo y de lo que significa ser hijo, y eso me infunde respeto ante ti. Esta es la segunda parte. Yo mismo gano, porque comprendo ahora en ti una cosa buena. Tú me has dado un ejemplo de comprender lo que es ser hijo. Cuarta razón. Está unida con la razón anterior, aunque quizá tiene un matiz un poco diverso. Porque el amor al otro hace que su miseria sea mía, y así yo me alivio cuando alivio la miseria del otro. Esto es verdad, porque el padre se siente padre. El padre siente alegría en que el hijo vuelva a casa. Pero la alegría que siente es por la alegría del hijo ante todo. Porque este hijo mío ha resucitado. Estaba perdido y ha sido encontrado. Es que es mi hijo. Es algo mío. Y yo en cierto sentido estaba en algo mío muerto. En algo mío perdido. Y ahora estoy en algo mío vuelto a la vida y me he vuelto a encontrar. Es el amor. Esta es la clave de todo. Volvemos al punto que tantas veces hemos recalcado en los ejercicios, que es esencial. El cristianismo esencialmente es amor. Y el amor es algo totalmente profundo y radical. No bastan las obras. Es mucho más hondo que todo eso. Y es lo más difícil también en nuestra vida. Amar de verdad. No tanto hacer el bien, sino amar. La quinta razón. Es muy sencilla, pero fundamental. Porque yo no tengo inconveniente en pedirle perdón a Dios, y le digo que tenga misericordia de mí. Pues bien, Dios me perdona, y tiene misericordia de mí si yo tengo misericordia de los demás. Por tanto, cuando yo hago un acto de misericordia, me estoy alegrando, porque digo, Dios mío, de alguna manera te estoy devolviendo algo de lo que yo te debo. Tú tienes conmigo tanta misericordia, con todo lo que tienes que perdonarme. Y yo perdono ahora un poquito. Yo ayudo ahora un poco. Eso no es nada para lo que tú haces conmigo. Pero como tú lo haces conmigo en tanto grado, yo me alegro de poder hacer siquiera un poquito con los demás. Sobre todo después de la parábola de aquel rey que perdonó una cantidad inmensa a un siervo suyo que no perdonó a su compañero. Termina nuestro Señor diciendo, «Así hará mi Padre con vosotros, si no tenéis misericordia con vuestros hermanos, si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos». De modo que nuestra misericordia es la medida, como decíamos en el Padre nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos. Si esto lo vivimos en humildad, comprendemos que cada vez que hacemos un acto de misericordia, estamos diciéndole al Señor, «Señor, qué contento estoy, porque así tú me puedes perdonar a mí. Yo perdono, yo hago el bien. Perdóname como yo perdono, mucho más, pero siquiera algo es que yo pueda perdonar también». Y finalmente, el sexto motivo. Porque el bien que hacemos a los demás, se lo hacemos al Señor. Y ante eso, ¿cómo no vamos a sentir que es un bien para nosotros? Si hubiéramos podido ver al Señor cuando en su pasión, en sus sufrimientos, miraba como pidiendo misericordia a los hombres. Si hubiéramos podido estar cerca, ¿quién no hubiera hecho lo que la Verónica, lo que las santas mujeres? Compadecerle, darle un poquito de consuelo. Pues eso se lo podemos hacer ahora en los demás, porque el Señor ha dicho, «Lo que hacéis a uno de mis hermanos, a mí me lo hacéis». ¿No nos hubiera alegrado poder hacer aquello con el Señor? Hubiera sido la mayor alegría para nosotros poder hacer algo por Él, a quien le debemos todo. Pues por Él lo hacemos cuando lo hacemos con los demás. Así, esta trayectoria auténtica de misericordia cristiana nos introduce hoy en una necesidad actualísima, en lo más hondo, de lo que es el mandamiento del amor mutuo. Terminamos los ejercicios con un deseo. que Nuestra Señora, Madre de la Misericordia, nos ayude a recibir el amor y la misericordia del Señor con gratitud, y a expresar este amor verdadero en esta dimensión de la misericordia con los demás, de la que tan necesitados estamos todos. Textos que pueden ayudar para la oración. Juan 13, 34 al 35. Lucas 15, 11 al 31.